Llegó el residente, Mayday, Mayday. El que tiene más trucos que un skater. El que tiene más trampas que el invader. Yo te ahorco sin tocarte a los Darth Vader. Tú no te corras la chanza, porque te voy a dejar llorando como a Darkman en el break de la esperanza. Ni tú ni tu panza pueden conmigo. Le voy a sacar brillo a mis nudillos, pa' ponerlos a correr en nu hasta Trujillo. Mientras apago un cigarrillo con mi cachete. Aquí no hay metra, no hay pistola, pay. Este jíbaro mata con machete. El residente, alias el Cheche, lo pongo a tragar leche mientras lo cocino en escabeche. Yo no necesito bling, bling, pa' llevarme un par de jeans, drinks. Lo que tengo es una puca que me costó un peso, y por eso no me la quieren dar. Así que por la espalda le voy a espetar un cuchillo a los chiquietal. Yo jangué en todos lados, que tú vas a hablar. Desde Trujillo hasta Ocean Park, desde La Perla hasta Miramar. Si tú eres más blanquito que yo, tú no trabajas. A ti te lo asentó, dale lúcete con el cadenón. Tú te criaste en el barrio, ya se te olvidó. Desde que son raperitos, se vuelven blanquitos. Se sacan los moquitos con pañuelitos. Sin embargo, yo me voy con el pueblo, con los que se joden pa' ganarse un sueldo. Mi mai empeñó hasta las tetas, y yo me acuerdo, pa' que yo tuviera comida en el termo. Y tú vienes a hablarme a mí y que del combo, y de que andas con gorilas del Congo. Mire, pai, la única gorila es mi abuela, ella es mi combo, la Perla, Flor Amelia. Si capoteas por lo mío y no lo quieres aceptar, vamos animal, vamos animal. Si te compraste una prenda y ya tuviste que empeñar, vamos animal. Calzón embarrado, severo cachimiro con un flow afincao. Machete amolao, calle 13 a mi lado. Lo mejor que han inventado, desde Sorullo congelado. Ando enciendo capsulón, al estilo chichanchón. Con este estilo tan cabrón, la montamos en Juncón. Traigo el songo rocosongo, tres tazas de mondongo como fongo. Tu jeva está enchulada como compongo. Así que pendiente, a mí es residente. Y de blanco, lo único que tengo son los dientes. No guardo rencor, eso es cosa de necio. A todos mis enemigos, tengo un largo aprecio. Número primero junto con el tercero, 13 residente, calle 13 con Severo. La hierba mala la sacamos a tallo. Tú con pistolas y yo con 20 gallos. De pelea con las pezuñas raras, entrenado pa' picotearle en la cara. Gallos de pelea entrenado en las cucharas, y a los puerquitos los asamos en la vara. Si capoteas por lo mío y no lo quieres aceptar, vamos animal, vamos animal. Si te compraste una prenda y ya tuviste que empeñar, vamos animal. Residente ya severo, se lo tienen que mamar. Van a mamar, van a mamar. Esta es la única canción que no es pitcher. Esto es directo, esto fue para Rubén Aguirre, para que lo oiga.